El Lucifer, lo veo, veo, veo. Tú estás bellaca, eso, eso, eso, Me voy a empastillar pa' martillarte como es. Bandida fina que va en la mujer. Hasta me perdiste al DM, te tiré. Bebeme charcoal gray, la movie te pongo en play. Esa carita en el y calma, se peca en 4K. Ella me lo mama cuando estoy jugando play. Cuando estamos chingando no miramos el reloj. En la cama enemigo y en la calle somos pros. A mí se hipnotizó cuando los ojos me miró. Yo sé que va a romper con el outfit que compró. Dije Lucifer, oe, oe, oe. Tú estás bellaca, yo sé, yo sé, yo sé. Bandida fina que va en la moe. Acostumbrada a que le dé como es. 7 días de la Wii, le meto sin vinilo, siente en el clip. 8 te dan que te gusta, si estás encima de la torre, no la de París. La cambio de pose como cambia el clip. Boteo la cámara para el videoclip. Se mueve distinta, ya tiene su drip. Empezamos el palpito, no la encuentro fin. Cuando estamos chingando, no miramos el reloj. En la cama enemigo y en la calle somos bro. Pa' mí se hipnotizó cuando los ojos me miró. Yo sé que va a romper con el el outfit que compró. El Lucifer, lo veo, veo, estás bellaca, eso, eso, eso Me voy a empastillar pa' martillarte como es. Bandida fina que baje la mujer. Te me perdiste y al DM te tiré. Bebeme charcoal gray, la movie te pongo en play. Ese carito en el y calma, ese pecal en 4K. Thank you.